Hay que apretar dos veces para que grabe. Bueno, vamos, voy a grabar. Mi nombre es Betina y yo produzco empanadas de vegetales, de carne, de jamón y queso o de pollo. Y aparte, guiso de lentejas y pastel de papa. Y decime, mi emprendimiento en hecho en los coigües se llama Betina Comidas, no, o Betina eso, Empanadas. Mi emprendimiento en hecho en los coigües. Mi emprendimiento en hecho en los coigües se llama Betina Empanadas o Betina Comidas Caseras. Bueno, y lo mismo. Bueno, ¿qué produzco? Eso, mi nombre Mi nombre es Mónica. Espera que estaba hablando. Mi nombre es Mónica y mi emprendimiento se llama Madre Monte. Y me dedico a hacer shampoo sólido, shampoo líquido, jabones de todo tipo, aguas micelares y brumizadores con agua de rosas y demás. Una pregunta, ¿hacés desodorulo? Desodorulo no okay, porque no, hago desodorulo para desodorulo, otro lugar. Escúchame, no, desodorulo, entonces, escúchame, ahí se le quiero preguntar algo que está piola. Dale. Si quieren, la que quieran. Pero, ¿qué quieres que diga? Que esto, yo te quiero preguntar, ¿qué incidencia en tu economía del proyecto tiene hecho en los coigües? ¿En mi economía? En la economía del proyecto, digamos, yo hago empanada. Yo pensé que en mi economía. Pesos me por mes. Y sin mismo, en tu economía. No, porque es, a ver. No en familiar, el, ya te hace las cosas. Claro. O sea, en mi economía debe ser un tercio de mis ingresos, más o menos. Y mis empanadas se han hecho en los coigües y sí, se venden bastante. No te podría decir qué porcentaje, pero se venden. Me dijiste algo, Pío, recién, que fue, yo con hecho en los coigües tengo resuelta la parte de la publicidad, la el marketing, todo. A ver, contame. Bueno, con hecho en los coigües tenemos resuelto el tema del marketing, no tenemos que salir a buscar los clientes, porque el proyecto te los trae, y aparte nosotros sí podemos interesar a gente que no conoce el proyecto para que se adhiera y compre. Y también nos sirve porque hacemos delivery a domicilio, y en el caso de que, como en el mío, que no tengo movilidad, si estuviera por mi cuenta nada más, me tendría que solamente trabajar con la gente que está cerca de mi domicilio. ¿Cómo pasaste la pandemia con hecho en los coigües? Empecé justo un mes antes de la pandemia. Y no, fue importante. Fue importante porque nadie podía salir a comprar y nosotros no podíamos salir a vender. Así que el proyecto fue como que unió necesidades. Tanto de la gente que tenía que ir a hacer cola al supermercado o en los mercaditos con agua, con lluvia, con sol, con tiempo, como para nosotros que no podíamos salir a vender nada. Moni, ¿cómo pasaste la pandemia con tu emprendimiento en hecho en los coigües? Bien, mi emprendimiento no es un emprendimiento masivo. Si bien sabes que el champú, el jabón son de primera necesidad, tampoco, no es masivo como la comida. Pero a mí me fue muy bien. No dejé de fabricar nunca, y en lo que me sirve hecho en los coigües es que mi marca, Madre Monte, es como que va instalándose en los coigües, en realidad, que es donde yo hago todo lo mío, ¿no es cierto? Entonces se va instalando a través de hecho en los coigües. ¿Hay algo que trascienda lo de tu marca, lo de vender un shampoo y qué sé yo, que tenga que ver con hecho en los coigües, que tenga que ver más con vos como persona, con los vínculos? Eso me gustaría que me digas. Claro, totalmente, porque esto lo empiezo no para vivir de esto, es verdad, yo no empecé esto para vivir, sino empecé a hacerlo para mi familia. Porque bueno, con mi profesión de cosmetóloga tenía ideas y demás. Y la verdad que para mí es un placer que me compren mi marca, porque es que es así, yo lo siento así porque es un placer, porque digo, bueno, si hace 4 meses o 6 meses yo vendía 10 productos, hoy estoy vendiendo 28 productos. Y quiere decir que la marca va gustando, se va metiendo en la gente, va como creciendo. Y para mí es placer de vida, porque ya en mi abuelazgo lo que quiero es un placer de vida con mi producto. ¿Y las relaciones también, uno va creciendo en todo, ¿no es cierto? Vas relacionando, uy, tenés, vení, qué sé yo, y vienen a mi casa, y vamos creando relaciones, se va creando afecto a través de mi producto. Bueno,